El Evangelio se refiere a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Ese nombre da a entender que existía una relación estrecha entre Jesús y Juan. Tanto así que cuando Jesús estaba en la cruz y se despidió de su madre, le encargó a Juan cuidar de ella. En esa hora de angustia, ahí estaba Juan para darle apoyo a Jesús y acompañarlo. Y Jesús necesitaba ese apoyo porque había tomado la forma de hombre y había puesto a un lado su divinidad. Y estando en la condición de hombre, sufría todas las necesidades de los seres humanos. Jesús se cansaba, a Jesús le daba hambre y sentía dolor. Y no solamente en el aspecto físico, sino también en lo emocional. Cuando Jesús fue al jardín de Getsemaní para orar, invitó a sus tres discípulos más cercanos a que lo acompañaran en su hora de dolor y le dieran apoyo moral. Precisamente porque Jesús conoce las necesidades humanas, es que nos manda a que sirvamos a los necesitados. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos la lección sobre Jesús y los necesitados. Y Rafael, ese tema es muy importante porque nos indica la bienaventuranza del Señor Jesús y todo lo que Él hace por nosotros. Yo estoy muy contento con este tema, Rafael. Pero me parece que hay que empezar de una manera especial. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a orar, vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de hacer este estudio sobre Jesús y los necesitados. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir tu don, para recibir la luz de las Escrituras y para recibir cambio para nuestros caracteres. Acompáñanos ahora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues comenzamos nuestra aventura con Jesús y los necesitados en Lucas el capítulo 4, los versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Esta lección está bien interesante, Rafael, porque allí nos da una lista larga de algunas de las necesidades de los seres humanos. Y todas ellas Jesús vino a satisfacerlas, a trabajar con los seres humanos en nuestras diferentes necesidades, que son condiciones, muchas de ellas, que no tienen que ver con enfermedad, sino con asuntos sociales y desgracias que nos tocan a todos. ¿Y con cuál de esas tú te identificas, Rafael? Bueno, a mí me gusta principalmente ese que habla de proclamar libertad a los cautivos. Porque eso abarca cualquier cosa, Johnny. Eso abarca los problemas con otras personas, abarca las deudas, abarca la libertad del pecado, de la condenación del pecado, abarca libertad de la soledad, tantas cosas. La liberación de los cautivos, los oprimidos por el diablo, la Escritura nos dice que la obra de Cristo fue libertar, deshacer las obras del diablo en la vida de los seres humanos. Aleluya. Un año favorable del Señor, que será el año, cada 50 años había el la celebración del año 50 era una liberación. Se pagaban todas las deudas. Y eso de deudas, Rafael, yo creo que nos identificamos bastante con eso, ¿verdad? Sí, sí. Y ese año tiene que haber sido maravilloso, Johnny, porque toda esa gente que había caído en la servitud o en la esclavitud a causa de sus deudas, las personas que habían vendido sus tierras a causa de deudas, recuperaban su libertad, recuperaban sus tierras, podían volver a comenzar su vida desde cero, o por lo menos de ser dueños de sus propios destinos otra vez. Y por supuesto era un tiempo de darle gracias a Dios por ese don maravilloso del jubileo. Así precisamente se llamaba el año de jubileo. Todos necesitamos a Jesús. La lección 7 habla de las necesidades de las que los humanos tenemos de Jesús y cómo Dios está dispuesto a servir estas necesidades. Nadie queda fuera de esto, Rafael. Todos tenemos necesidades. Y bueno, Johnny, yo creo que para algunas personas se hace un punto de honor o de orgullo o de aparentar fortaleza de que ellos no tienen necesidad de nada, que están bien ellos solos, que no dependen de ninguna persona. Sin embargo, yo creo que esta pirámide de Maslow que vamos a hablar en un momento captura, menciona, describe realmente el corazón de los seres humanos y cómo tiene necesidades. La pirámide de Abraham Maslow describe en orden de importancia las necesidades básicas. Estas son fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y autorrealización, siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel y subiendo niveles en el orden indicado. ¿Y qué es eso de subir niveles, Rafael? ¿Cómo que unas son más bajas que otras? ¿Cómo que lo fisiológico es lo que está abajo y la autorrealización está arriba? Bueno, esto es interesante porque nos ayuda a darnos cuenta que hay un orden de necesidades que hay que satisfacer para poder llegar a la satisfacción de otras necesidades. Por ejemplo, yo pienso bastante ahora lo que está sucediendo con mi patria. Esa pobre gente que ha tenido que emigrar de Venezuela para encontrar comida, para encontrar medicinas, para encontrar trabajo. Ellos no pueden estar pensando en cosas como escribir poesías, realizar obras de arte, realizar grandes cosas, invenciones y planear grandes cosas cuando no tienen las necesidades más básicas, satisfechas, como lo es encontrar albergue, encontrar comida, poder tener la salud y proveer esas cosas para sus familias. Hay que satisfacer esas cosas en primer lugar, porque son las que más claman por atención. Uno puede posponer tal vez la realización de algún sueño que uno tiene de conseguir un gran trabajo para satisfacer precisamente esas cosas básicas como albergue, comida y salud. ¿Qué cosa tan importante estás diciendo, Rafael? Si miramos la pirámide que está en pantalla, vemos cómo la fisiología está en la base, y eso habla de, por supuesto, lo más inmediato de la fisiología, es la respiración. Y a lo demás arriba, la autorrealización habla de la moralidad, la creatividad, la espontaneidad. Y entre esas dos están todas las otras necesidades. Y Jesús vino a satisfacer las necesidades humanas que incluía todas estas, desde la seguridad y la fisiología y el agua que le dio a la mujer en el pozo, que le dijo que había una agua mejor que la que ella tenía, y la filiación de pertenecer y el reconocimiento de ser discípulos. Y allí nos dice la lección cómo Jesús hacía esto. Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios y lo hizo mediante sus enseñanzas, su sacrificio y su vida y su forma de interactuar. De estas formas, satisfizo las necesidades de los que estaban alrededor de él y hasta el día de hoy. Pero será diferente, Rafael, porque hoy en día no vemos a Jesús. Bueno, ¿cómo se? Eso me gusta esa parte de interactuar, porque precisamente cuando leemos el Evangelio encontramos unas historias que uno diría que están ahí por pura casualidad, pero no, están ahí porque tienen un mensaje importante. Cuando nos ponemos en el ámbito, en la manera de pensar de aquella cultura, encontramos que Jesús hizo cosas muy fuera de lo común, como hablar con viejitas, atender las necesidades de viudas. Aquella mujer samaritana que tú mencionaste o aludiste anteriormente, y hasta los niños. Jesús interactuó con todas esas personas y solamente ese aspecto de interactuar, de darle importancia, de darle atención, para ellos eso fue un bálsamo. Eso fue un trago de agua fría en un desierto. Eso fue para ellos llenar el corazón y hacerlos sentirse importantes, hacerlos sentirse amados por Dios. Así que Jesús satisfizo las necesidades fisiológicas, pero también emocionales de las personas con las cuales interactuó. Y esto, Rafael, nos lleva a una pregunta de reflexión profunda. Y la pregunta es relativa a la persona de Jesús y a la persona de Dios. Sabemos que Jesús es el que nos revela cómo es Dios. ¿Tenía necesidades Jesús? ¿Tenía sentimientos Dios? ¿Qué siente Dios? Como vemos en pantalla, tenemos una pregunta, Rafael. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿qué siente Dios? Y Johnny, esta es una pregunta muy apropiada porque cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos que hay muchas descripciones sobre los sentimientos de Dios. A Dios no le avergüenza revelar cómo se siente en su relación con su pueblo. Y en muchas ocasiones manifestó dolor, manifestó consternación debido a la falta de fidelidad de su pueblo. Manifestó también enojo, rabia, porque su pueblo le huía, su pueblo le era infiel y hacía estatuas y se iban a adorar a dioses que en realidad no existen y lo abandonaban a él, que era verdaderamente el Dios vivo que les daba a ellos sus bendiciones y los levantaba. Así que Dios siente posiblemente las mismas cosas que nosotros sentimos, Johnny, porque ahí están expresadas en la Escritura. Entonces, esto nos lleva a las otras dos preguntas que están allí. ¿Nos necesita Dios a nosotros? ¿Necesita Dios amar y ser amado? O, mirándolo a nivel del folleto de la lección, podría ser la lección titulada Las necesidades de Jesús y de Dios. ¿Qué te hace sentir estas preguntas, Rafael? Bueno, Johnny, es interesante de que si Dios necesita ser amado, yo pienso que todo eso está dentro del mismo plan de la creación y de la salvación. Dios nos hizo para tener comunión con Él. Y no solamente para ser, no en el sentido de vista como nosotros tenemos mascotas, sino que nos hizo casi iguales a Él, con la oportunidad de pensar por nosotros mismos, de tomar nuestras propias decisiones. O sea que Dios creó seres con los cuales Él podía interactuar, con los cuales Él podía tener conversaciones y tener una relación. Y a pesar de que el ser humano se rebeló en contra de Dios y que todos nosotros nacemos dentro de esa rebelión, Dios no abandona su amor por nosotros. Porque eso es el mensaje de la Escritura, que Dios no apagó su amor por nosotros, sino que Dios continúa amándonos y toma para sí la función de rescatar al ser humano. Y esto se manifiesta mejor en la vida de Jesús. Y generalmente hacemos el estereotipo que Jesús amaba a todos, y ciertamente Jesús amaba a todos. Pero la Biblia nos revela algo muy especial. Leamos en qué nos dice acerca del amor de Jesús hacia Juan. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo dé el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, ¿era Juan un favorito de Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús amaba? Esta combinación de palabras nos hace ver que la relación que tenía Jesús con Juan, presentada por el artista en la pintura que hemos puesto en pantalla con el jovencito Juan, que era el más jovencito de todos, tendría entre 17 y 21 años, recostado frente a Jesús, del pecho de Jesús, de una manera tierna. Y este amor que tenía Juan por Jesús, Jesús lo sentía por él también. Y así lo percibieron los que estaban con él, como un favorito. ¿O será inapropiado llamarlo favorito? No, Johnny, bueno, eso de que el discípulo a quien Jesús amaba dice mucho. Había una relación especial entre ellos, una cercanía que no tenía con los otros discípulos. Así que es posible decir que Juan era un favorito de Jesús, porque allí nos dice al cual Jesús amaba, y no lo dice de ningún otro. De manera que había una relación especial. Y son 6 veces que está eso. No las vamos a leer todas, pero leamos la que está en Juan 19. Estaban de pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpla, tengo sed. Johnny, aquí está bien claro que había una relación especial, tal así, tanto así, que Jesús, cuando estaba a punto de morir, encomendó a su mamá a este discípulo Juan. O sea, había una confianza, había una intimidad, había una amistad tan poderosa, y seguramente el resto de la familia de Jesús conocía a Juan como esa persona de confianza de Jesús y pudieron haber recibido el hecho de que Juan se encargara de su mamá con toda confianza y con todo alivio. Ciertamente, porque no debe haber sido fácil para los hermanitos de Jesús dejar que otro se encargue de su mamá, porque esta relación tenían que verlo a él como un miembro cercano de la familia, como tú acabas de decir. Pero esa no es la única vez. En Juan 20, del 1 al 3, tenemos más. El primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Aquí está clarito que el favorito era favorito. Y eso no nos debe sorprender, porque Jesús, como ser humano, tenía necesidades, tal como en la pirámide se mostraba, de autorrealización, y esta autorrealización se refiere al reconocimiento que le dan otros. Cuando Jesús, por ejemplo, le preguntó a los discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ellos le respondieron diferentes cosas. Hay quienes lo imaginan solamente como una pantomima, pero yo lo veo aquí, particularmente en este contexto, mostrando la relación con Juan, Jesús buscando reconocimiento Debe haber sido muy difícil ser Jesús y no ser entendido por prácticamente nadie. Y Juan parece que tenía la capacidad de mostrarle a Jesús aceptación e interés personal y comprensión de quién era él. Y esto lo hacía diferente. Y hay otra oportunidad más, una tercera oportunidad, después de la resurrección de Jesús. Lo leemos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Qué sentimiento tan profundo debe haber sido este, Rafael? Y el detalle que no podemos pasar por alto como que fuera algo sencillo, es el hecho de Jesús cocinarles. Y no es la única vez que después de la resurrección, Jesús es asociado con comida. También cuando entró, que se encontró con los discípulos en el aposento alto, que se asustaron ellos, él le dijo, ¿qué es eso? Dame acá. Y se comió un pescado y se comió también el pan que estaban ellos alimentándose. ¿Era pan o era miel? No recuerdo ahora cuál de los dos era. Pero el menú, Jesús se tragó el menú que tenía y era un cuerpo resucitado. Esto nos hace ser cuidadosos con respecto a nuestra aproximación a qué quiere decir un cuerpo resucitado. Porque comió carne y comió dos veces por lo menos. Aquí está la segunda. Y esto nos muestra que el Dios que se hizo hombre siguió con necesidades fisiológicas aún después de resucitar. Dios nos entiende a ti y a mí, porque Jesús, que es nuestro abogado, siente como nosotros sentimos. Y tal vez por eso, Johnny, es que hay tanto énfasis en las Escrituras acerca de esas necesidades básicas del ser humano. Cuando Jesús menciona en aquel famoso pasaje de Mateo 25, tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba en la cárcel. Todas esas cosas son ese tipo de necesidades que él también sintió en su cuerpo humano. ¿Qué diferencia hace esto? Jesús sentía. ¿Qué podemos imaginar sentía Jesús en estas tres ocasiones en las que compartió con los discípulos? Necesidades fisiológicas. ¿Sentía Jesús hambre? Necesidades de seguridad y de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. ¿Sentía Jesús necesidad de amor, reconocimiento y autorrealización? Indudablemente, Johnny, como ser humano, él sentía todas esas cosas y lo vimos en el momento de su pasión, lo vemos a través de los evangelios en varias escenas donde él busca la compañía, busca el amor de las personas, se agrada en la adoración de sus discípulos, pide de comer, pide descansar, todas esas cosas. Así que Dios, Jesús es un Dios que nos conoce a nosotros íntimamente, que sabe lo que nosotros sentimos. Tenemos tres razones que hacen diferencia especial entender esto. Razones emotivas, prácticas y de ministerio. Leámoslo y veámoslo rápidamente. En la parte emotiva, normaliza los sentimientos humanos. Nos indica que nuestros sentimientos son parte de la imagen de Dios y cambia la manera de ver las necesidades emocionales de los que nos rodean. Prácticamente, nos indica que nuestras intervenciones a favor de los necesitados pueden ser buenas, aunque no resolvamos sus problemas. Empatía es la mejor intervención nuestra, Rafael. Eso es importantísimo. Sí, Johnny, esa parte de acompañar a una persona, esa parte de escuchar a una persona, aunque uno no pueda resolver los problemas, pero por lo menos que una persona no esté sola en sus necesidades, en esos momentos de angustia, es una gran ayuda. En capellanía se llama ministerio de presencia. Y la tercera forma, en el ministerio de Jesús y del Espíritu Santo, nos indica que Dios no responda con soluciones físicas siempre, responde con empatía y consuelo al necesitado. Empatía es la mejor intervención de Dios también. Cuando oramos a Dios y pedimos cosas, no quiere decir que vamos a recibir todo lo que pedimos, pero tenemos la seguridad que siempre tendremos su presencia y nos ayudará en nuestra autorrealización a recibirnos como hijos e hijas de Él. Sí, bueno, Johnny, algo maravilloso y que encontramos ese mismo mensaje en las Escrituras, donde Dios se esfuerza mucho por decirnos y asegurarnos a nosotros y que tengamos la confianza de que Él está con nosotros. El hecho de que no veamos a Dios, el hecho de que leemos en la Escritura que Jesús se fue al cielo, no quiere decir que estamos solos, porque la Escritura nos dice que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Nuestras experiencias nos dicen a nosotros que tenemos el amor y la dirección de Dios y su protección en nuestras vidas. La Escritura nos revela que aunque Jesús está lejos, está en el cielo, está preparando un lugar para nosotros. O sea, todo es con el fin de vernos a nosotros, de proveer para nuestras necesidades. En este último minuto que nos queda, Johnny, tenemos que reconocer que nosotros vivimos nuestra vida en mucho tumulto en este mundo, en muchas consternaciones, incógnitas. Pero en la Escritura encontramos que Dios se esfuerza por satisfacer nuestras necesidades. Nos promete dirección, nos promete perdón, nos da su amor, nos revela todo lo que Él hace por nosotros en nuestra vida, acompañándonos en el valle de la sombra de muerte, en que si necesitamos sabiduría, que la pidamos a Él, que Él es nuestro Hacedor, que Él nos va a cuidar y que Él nos va a tener bajo su dirección. Así que Johnny, con el Señor estamos bien. Con el Señor tenemos todas nuestras necesidades satisfechas. Tenemos que tener fe, tenemos que ejercer nuestra fe en el Señor, creer sus promesas, aceptarlas y vivir la paz que ellas nos prometen a nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, querido hermano, y agradecemos a todos los que nos han acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.